dignidad, entrega, pasión. Estas son las cualidades que el candidato Sóstenes Bustillos busca en una prostituta. Porque Sóstenes Bustillos es un hijo de esta gran ciudad. Este 4 de julio, vota Punchi, vota Sóstenes Bustillos. Sóstenes Bustillos, juventud en éxtasis. Banda, bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Coco Yome y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué huele, banda? Acá estaba cachando moscas. ¿Cómo han estado? Bienvenidos al podcast número 103. Efectivamente, sí, el 103. Comenzando, vamos desde Nueva York. Nos escribe el Marco de Nueva York. Feliz 100 programas de Combustible. No los felicité antes porque sé que son medio huevones y quería asegurarme que primero los sacaran. Me imagino que ahora el pedo va a ser el 101. A ver cuándo se animan a sacarlo y saludos. También desde otra metrópolis así cabrona, güey. Un poco más folclórica, nos escribe un vato, el J. Jaime, desde el Distrito Federal. ¿Qué onda, cabrones? Felicidades por los 100 podcasts. Me falta escucharlos de la primera temporada, pero los que he escuchado están chidos. Ya echen de carrilla a los reggaetoneros. Ah, los reggaetoneros, güey. También, güey, muy bien idea. Sígale como van y aguante, Combus. Gracias, men. Y nos escribe el Chino. Ay, güey, nos escribe el Chino. ¿Ya llegamos hasta Pekín? No. El Chino. Pero este Chino es de Durango. ¿Qué onda, putetes? Me imagino que están tirando barra o estar pisteando para variar. Chido por sus podcasts número 100. Ahí está más o menos, tampoco se vuelen. Y un pinche saludo desde Durango, en especial para la Mavis, y se cuidan. Y por acá llega el Martín desde Zitácuaro y dice: no más, son los más. Aguanta, Combu, sus voces están bien ojetes. Y aprende a leer, Saúl, te dice este güey. Ya estoy aprendiendo poco a poquito. Si no le gustan nuestras voces, pues póngala a una estación acá. Ponga los 40 principales. Ahí todos hablan bien bonito, güey. Y desde Minnesota nos escribe. No. Esa no, güey. Desde Ciudad Neza. Ah. Nos escribe Edsel. ¿Qué onda, banda de Combustible? Saludos desde Neza. Sigan así, cabrones. Pues va que llegan al 200. Se rifan. Los vengo escuchando desde el 69. ¡Ah, caray! ¿Qué puedes hacer? Shh, cállate, mi amor. Ay, ¿qué pasa? Cállate. Nos está escuchando Edsel desde acá. Por cierto, manden un saludo a mis carnalas, Yebeli y Cristal. ¡Un saludo, Yebeli! ¡Saludo, Cristal! Y a la chingadera de vieja del Forest, al Sónico, al Chango, al Cachis y a mi sobrina la Flaquis. ¡Saludo a todos! Creo que es todo, así que aguante Combustible, nota. ¿Y el Amel? Y desde Huancayo, Perú, nos escribe el Cadáver Soul. Felicidades, amigos de Combustible. La resistencia existe. Gracias, Cadáver. Y desde Toluca nos escribe el Caballero. Aguante Combustible. Mi estimadísimo Coco, saludas a toda la banda de Combustible. Este podcast no tiene madre. Muchos creen que es fácil hacer algo como esto. Sí, es cierto. Muchos creen que está bien pelada. Yo creo que sí es fácil cuando se tiene la vocación, pero también requiere un chingo de esfuerzo. Además, está muy cabrón conseguir un buen micrófono. Saludos y felicidades por los 100 emisiones. Más vale tarde que nunca. Y también por acá, desde no sé dónde llega Mr. Valemadre, dice: hola Cocoyome y Saúl, qué chida la fiesta del número 100 de Combus. La neta, aún traigo resaca. Por cierto, ¿a ustedes a qué hora les entra la cruda? A mí a ni una hora. ¿A qué hora está entrando la cruda? No, a mí a ni una hora me entra la cruda. Escribo para reclamarles que esas aguas locas estaban adulteradas. Me la pasé guacareando como 3 días. No les dimos aguas locas, pues les dimos puro whisky. Había ponche, güey, no lo tiraron. Ya no usen perk, mejor usen Kool-Aid o Frisco. Esos hacen menos cruda. Este segmento es patrocinado por Kool-Aid y también por Frisco. Un sobrecito rinde 2 litros. Cámara, carnales, qué chido que superaron la barrera de los 100 y sin ninguna tragedia. Espero que Combus siga creciendo y que el Cocoyome ya encuentre chamba. Hijo de su pinche madre, güey, ¿por qué todo el mundo quiere que uno trabaje, güey? Pues si no quiero conseguir chamba, ¿qué? Pero bueno, algo saldrá. Saludos, gracias, vale madre. Y desde Tultitlán, Estado de México, nos escribe el Dark Sae. ¿Qué tranza toda esa banda de Combustible? Es la primera vez que les escribo. Y pues lo hago para 2 cosas. La primera es para agradecerles por este pinche podcast tan fregón. Porque a mi punto de vista, se necesitan muchos blanquillos y ganas para hacer esta madre que nos hace cagarnos de la... que nos hace cagarnos de la risa semana a semana. Por lo que a veces... Porque hay veces que necesitamos desestresarnos de las cargas cotidianas, como puede ser el trabajo o la escuela. Yo creo que no hay mejor medicina para eso que un buen dosis de mamadas que te hacen olvidar todo este... ¡Ay, güey! ¿Estas madres de dónde salieron? Ya, güey. Ahí se están. Me zurraron, güey. Me zurraron en las orejas. Ya ves, güey. Los changos estos te van a estar madreando si no te alivianas, güey. Vamos a la playa. Y por acá nos llegó el Tadajo 020 desde Cancún. Ah, qué chido vivir en Cancún. Oye, nos está escuchando mucha gente en Cancún, güey. Qué suave, güey, será vivir en la playa, porque en el mar la vida es más sabrosa. No mames, cabrones, está chido su podcast. La neta, un saludo al Coco que me cae de madres, y al Saúl, al Munra y por supuesto al pinche Amel. ¿Qué programas estará escuchando la gente en Cancún? ¿Qué número irán? No sé, güey, yo creo que el internet por allá llega lento. Como en el 68, 69 apenas van. Por favor, salúdenme al Mudo y al Dietmar. Un saludo al Mudo y al Dietmar. Espero que sí lean este mensaje. Sale, se cuidan. Porfa, no sean gachos. Viéntenle su madre a un profe mío que se llama Freddy. ¡Profe Freddy! ¿Puede estar poniendo muchos excesos de 5? Se puede estar pasando de mamón. Ya es que el profe es de pasarse de mamón. ¿De qué tienen que llegar temprano? Si no, esto, mucha tarea. ¿Para qué, profe? ¿Para qué? A ver... ¿De qué va a servir todo lo que usted está enseñando, güey? ¿De qué? Sí, sí, el 99.9% de los alumnos que están estudiando con usted, pues ni jale va a conseguir, hombre. Vea nomás al Tadajo 020. ¿A poco qué? ¿Le ve futuro? ¿Le ve futuro? ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Al Mudo ese, güey! ¿El Mudo qué? Ni siquiera pueden aprobar un examen. ¡El Mudo se está comiendo los mocos! ¡Mire! Desde Morelia nos escribe el Starkiller. ¿Qué les pasa ya? ¿No están haciendo más emisiones? No. ¿O nomás le están pensando para algo grande? Tampoco. People are strange when you're a stranger. Y desde el Distrito Federal llega el Charles. Mira, Charles, carnal, a Charles y a toda la banda que nos estima, quiero decirles, en especial al Charles que está en este momento, que todo lo que nos dijiste en tu mail es recíproco, carnal. Ya se los dijimos una vez, una de las razones por las que hacemos Combus es por ustedes, porque es chido recibir mails, muestras de apoyo, como la que tú nos mandaste. Basta, o sea, no me gustaría leerlo, güey, porque pues hay cosas que pues, la gente va a empezar a decir que hasta putos somos tú y yo, y que nos andamos cogiendo cariño, y... No. También hay que decir de que es chido saber que nos escuchan, güey. Escuchan un podcast nuevo y luego buscan Fear Town, buscan los podcasts anteriores. Y sí, bueno, o sea, eso, pues se van haciendo lazos, ¿no? Entre nosotros y ustedes que nos escuchan. Muchas gracias por tus muestras de apoyo, Charles. Y si tienes ganas de hacer un podcast, tú, aviéntatelo, neta. Desde acá nosotros te apoyaremos en lo que podamos. No más lana, no. No, dinero no. Pero apoyo de incondicional, sí, cabrón. Te la vamos a voltear, carnal, para que veas que te apreciamos, güey. Aguanta el Charles, carnal. Aguanta, Charles. Y aviéntate, Charles, con tu podcast número uno y que sigas así hasta el 100. Y desde el parralito lindo nos escribe el Yeyo. ¡Es de paisano! Este mail lo pidió muy específico que lo leyera yo, no sé por qué. Pues porque es tu primo, güey. Primero que nada, quisiera felicitarlos por su podcast número 100. Estuvo muy suave, pero han tenido mejores. Bueno, segunda, manden un saludo. Hola, ¿cómo estás? Tercero, manden un saludo a toda la banda de Aeroply que los escucha y no trabaja. A toda la gente que nos escucha de otras ciudades, de otras latitudes, Duraplay es una empresa de aquí de Parral y se ve que, pues, mucha gente, pues, no trabaja. Se la pasa escuchando el combustible, güey. Por eso se quema. Y cuarta, para ya terminar. No sean tan ojéis y hagan un podcast de música. ¿Quieren un podcast de música? ¡No! No se crean, hagan uno de los Thundercats. A ver, muchachos, ¿quieren un podcast de los Thundercats? ¡Menos! Bueno, y terminando dice, saludos y que aguante combustible. Un abrazo a toda la gente de Duraplay. Una vez me madrearon los de Duraplay en un bar, ¿no te platiqué? Ah, güey. Al doctor Muerte llamé. Eran como 15 cabrones de Duraplay. Nos han puesto a pensar que todos estos cabrones que escuchan a combustible madrearon al conductor. No, pero un abrazo a los que no me madrearon, ¿eh? Se me hace que el Yeyo es de los que no me madreó. Uno nunca sabe. Bueno, vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, ya son 100 y seguimos sumando. Yo le mando bienvenidos al podcast de combustible y antes que nada quisiera iniciar este programa con un merecido respeto al señor Sóstenes Bustillos, que sabemos que se vio un poco afectado por nuestros comentarios en nuestro programa. Hay que aclarar, Saúl, que no es a Sóstenes Bustillos el candidato que está utilizando el programa como plataforma. No, es a un homónimo que escuchó el programa y se molestó. Es una persona que en verdad existe y que por coincidencias de la vida tocó que le pusiéramos a nuestro personaje Sóstenes Bustillos. Precisamente no le pusimos Juan Pérez, precisamente para evitar coincidencias. Y mira, güey, lo que es el colmo de la mala suerte, carnal. ¿Cómo resulta que al parecer alguien le puso el programa y se molestó? Señor, yo no tengo el gusto de conocerlo a usted. No sé quién sea, le mando muchos respetos, como dice Saúl. No le pido una disculpa porque no lo hice con dolo. Yo fui el que le puso Sóstenes Bustillos al personaje. Nos pareció bastante humorístico el nombre. ¡Güey! La estamos queriendo arreglar y tú con tus pendejadas, Saúl. ¿Cómo que te pareció humorístico? You can't be something you're not. No se enoje, no se enoje. Alégrese de la vida y vea esto como que su nombre va a ser internacionalmente conocido. ¡No mames, pinche Saúl! ¡No me ayudes, güey! ¡No mames! ¿Cómo que va a ser internacionalmente conocido, güey? Si te apuesto que lo que le molesta, güey, es de que las personas de su círculo cercano se lo han de agarrar de carrilla y tú con que ya lo va a agarrar el mundo entero, güey. ¡Ya la volví a cagar! A raíz de esto, el candidato, el que nosotros, es el que está con nosotros, va a tener que exponer su segundo apellido. Esperemos no sea igual que el suyo. Si la gente lo sigue molestando o le dice algo, que no veo por qué, señor. Bueno, pues vaya y demande a sus papás. ¿Cómo a los papás, güey? Bueno, a los abuelitos. No, un respeto para los papás del señor Bustillos. Una cosa más que quiero reiterar. Señor, en este programa no lucramos con absolutamente nada para que no crea que su nombre es sacado con fines de lucro. Así es, señor. Incluso estoy por ir a pedirle prestado. Mire, véanos. Ahorita no tenemos ni siquiera qué tomar ni qué fumar. Yo sí tengo uno escondido, un cigarro escondido. Maldito Cocoyome, sácalo. Mire, señor Sóstenes Bustillos, el personaje Sóstenes Bustillos es un personaje respetable dentro del mundo que es Combustible Podcast. Jamás hicimos mofa en sí del nombre. Eso que dice Saúl es muy importante. En cualquier programa de televisión, de radio, le voy a decir esto, no es para que se enoje, es con todo respeto. Le hubieran hecho albures. Albures que aquí en este programa casi no usamos albures, no nos gusta. Te hubieran hecho comentarios de connotación sexual, connotación femenina. Y nosotros no lo hemos hecho. Simplemente es un nombre que se usa para el personaje, el señor Sóstenes Bustillos. Y ya, hasta ahí llega. O sea, es un nombre común y corriente. Bueno, ya entrando en materia aquí con el podcast de combustible, vamos a hablar de las muy populares casas de Infonavit. Quiero aclarar que esto no es una burla, o sea, no nos estamos burlando, es una crítica al gobierno mexicano que ha poblado todo el país con unidades habitacionales, donde realmente pues está bien cabrón habitar. Yo no tengo casa de Infonavit, pero ya quisiera yo una, güey, porque no tengo en qué quedarme muerto, güey. Quisiera recalcar que la mayoría de los mexicanos siempre hemos soñado con un día tener un crédito para sacar una casa de Infonavit. Estamos aclarando, no es una burla y es más bien una crítica a los arquitectos que diseñan estas casas, güey. ¡Y al gobierno, puto! Nuestra intención es que se rían, ¿eh? Que se rían, güey. Bueno, va. Empiézale, güey. Primero, antes que nada, voy a irme con lo primordial. Cuando tú tienes un crédito de Infonavit, ¿cómo? Y mejor dicho, ¿cuándo vas a terminar de pagarla? Cuando uno va a hacer un trámite para un crédito de Infonavit, güey, me imagino que te anda a hacer exámenes médicos a lo cabrón. Dicen, no, este güey no se nos puede morir antes de 130 años, güey. A ver, joven, ¿usted con qué edad cuenta? 32. Ah, caray, a ver, hagamos cuentas, a ver, tiene 30. A ver, joven, usted tiene 32 años y efectivamente, vamos a hacer cuentas, 3 más 2, 6, 8, 24, 2 y llevo 1, 4 van 3 y 3 son otros 16. Sí, ya tengo la fecha en la cual usted terminará de pagar su casa. Fírmela aquí, por favor. A ver. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Eran tiempos difíciles para la República, pero Juan López había logrado llegar al último pago de su casa de Infonavit. A pesar de haber recibido injertos clonados para poder sobrevivir a lo largo de estos muy, muy, pero muy largos años, él aún contaba con fuerzas para poder seguir pagando su casa de Infonavit. Pero vayamos a la historia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está? Vengo a dar mi último pago de la casa de Infonavit. A ver, joven. Sí, usted sacó la casa a los 32 años. Híjole, eso hace mucho tiempo. No puedo creerlo. Dios mío. Por fin alguien ha podido terminar de pagar su casa de Infonavit. Permítame, señor. Deje, hago una llamada. Señor Lord Vader, sabe que tengo una noticia. ¿Qué pasó? ¿Neville nos atacaron? No, algo mucho más grave. ¿Destruyeron otra vez la Estrella de la Muerte? No, señor, algo mucho más grave. Ya dígame qué pasa. Señor, un esclavo del sector 13 pudo terminar de pagar su casa de Infonavit. No, la fuerza me está abandonando. Sí, güey, no mamen, imagínense todo el calvario que tuvo que pasar este pobre hombre para pagar su casa de Infonavit. Y fue un calvario bien cabrón, miren, chequen esto. Juan Pérez. ¿Y qué pasa? Vamos a ir a comprar unas tortas, güey. ¿Quieres animarte? Vamos, te traigo una, nomás que pues hay que soltar feria, güey. No puedo, es que estoy pagando la casa de Infonavit. Mi rula. Vamos a hacer una peda aquí entre los compas, ¿qué opinas? Que va, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Pues mira, somos tú, el Johnny y... invitamos a Juan Pérez. No, olvídate de Juanito, güey. Chinga, madre, sí es cierto, no me acordaba, güey. No hay que invitarlo, güey, nunca trae feria. Pero es que está pagando su casa de Infonavit, güey. Viejo, ya llegaste, pero no hay nada que comer, viejo. Ay, mi amor, vamos a tener que vender uno de los niños. ¿Para comer? No, para pagar el próximo abono de la casa de Infonavit. ¡Ay, viejo! Y este es el segundo que tenemos que vender en este año. No mames, güey, sacar una casa de Infonavit es tener mucho optimismo por la vida, güey. Diría yo que desprecio, sinceramente. No, optimismo, güey. O sea, decir, voy a vivir un chingo de años y voy a pagar esta casa de Infonavit. Pero bueno, esto se está extendiendo mucho. Vámonos un corte, güey. Vámonos un corte y continuaremos con este podcast tan más dramático. Combustible. Si quieres comunicarte con nosotros, diga combustible.podcast@gmail.com. combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Debido a las normatividades del IFO, Instituto Federal Organizador, este espacio ha sido cedido al Punchi, partido único netamente chihuahuense. Buenas noches, soy Vasconcelos, mayordomo de Don Sóstenes Bustillos. Esta noche nos encontramos reunidos con el equipo creativo de Don Sóstenes Bustillos en esta pequeña mansión. Buenas tardes. Guarden silencio, por favor. En la agenda del día de hoy encontramos un tema de vital importancia. Existe una persona que se quiere colgar de la fama de Don Sóstenes Bustillos. Esta persona se llama Sóstenes Bustillos. En este momento hace su aparición el candidato Sóstenes Bustillos, candidato a la presidencia municipal de Parral. Si Don Sóstenes Bustillos gana, tú ganas. ¿Qué hubo, raza? Soy Sóstenes. Pues ¿qué pasa, hombre? ¿Por qué tanto chango aquí en mi casa? Don Sóstenes, a raíz de este evento, el equipo y yo nos encontramos preocupados. Queremos saber qué medidas va a tomar la campaña para resolver este intrincado. ¿Cuál intrincado? ¡Ah! ¿Es de que se quiera pasar por mí? Hombre, pues ya todos se quieren llamar como yo. Ya todos quieren ser mis compadres. Ya todos quieren ser mis familiares. Porque les conviene, ¿verdad? Culeros. Pero no se apure, tocayo. Usted va a estar dentro de mi política. Va a ser un proyecto incluyente. Lo vamos a incluir. ¿Incluyentes, don Sostenes? Sí, Sonso. ¿Pues qué estás sordo? ¿Lo incluimos en la campaña? No, lo vamos a incluir en la lista negra. Pero para desaparecerlo, le voy a hablar a mi compadre David Copperfield para que lo desaparezca. Don Sostenes, no creo que sea una medida correcta. Mejor le proponemos que se cambie el nombre. ¿Y a poco crees que se va a querer cambiar de nombre? Pues este nombre es único. Viene desde las mejores familias. Es de abolengo puro. Bustillos, porque así es mi apellido. Ni tan único, don Sostenes. Ya encontramos otro Sostenes Bustillos. Don Sostenes, pasando a otros temas de la agenda. No sé cómo decirlo. Vino el señor del gas, que ya le hemos 3 meses. Dile al del gas que si yo gano, él gana. Que no sea avaricioso. Pa' todos hay. Don Sostenes, y al de la carnicería, ¿qué le digo? No, ese no le voy a pagar. Pa' que se le quite. Porque me anda chapulineando a mis viejas. Ese no le hago nada, ni le voy a pagar nada. Y no lo voy a incluir en mi proyecto, aunque se quiera llamar Sostenes. Don Sostenes, otro tema que nos preocupa es la ciudadanía se está quejando de que los helados que estamos repartiendo están elaborados con leche rancia, don Sostenes, y que el agua les está provocando solitaria. ¿Leche rancia? Pues ¿quién autorizó comprar leche? Es más, ¿quién autorizó comprar los helados? A ver, díganme, si yo no autoricé esos gastos, pues ¿a qué estamos jugando? Pues ¿por qué le están repartiendo cosas a la perrada? ¿Luego no nos vamos a quitar de encima? Oh, no se malacostumbran y luego... Necesitamos hacer proselitismo. No todo Parral ve la página de combustible. Ah, qué bueno que tocas ese tema. Porque yo ya no estoy dispuesto a pagar un 5 por esa campaña. Y menos en combustible. ¿Qué sugiere, don Sostenes? Ah, pues ¿qué hacen todos los políticos? Vamos a conseguirnos un padrino. A ver, márcale a Escobar. Estoy seguro que no se rompe ni un pelo. Esos son hombres, no payasos. Señor, es larga distancia hasta Colombia, señor. ¿Y? No tenemos pagado el servicio de larga distancia, señor. Señor don Sostenes, que ya no me tiene respeto. Y aparte puse tu celular. Coopera, mijo. No, más quieras buscar un hueso. No, para esto se tiene que esforzar uno. A ver, de tu celular, ándale. Sí, bueno. Buenas tardes. Busco al señor Pablo Escobar. Disculpe las molestias que le he ocasionado. Gracias. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Cómo que se murió ese Escobar? No. ¿Y ahora quién podrá defendernos en la campaña? Claro. No. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y aparte ya le prometieron los mugrosos que les iba a construir un estadio de fútbol. Oye, ¿ahora con qué dinero voy a construir? Poco va a tener que sacar de mi bolsa. Hola, incompetentes. Oye, ¿no te fijaste si me puso en el testamento? Sería muy interesante checar eso, no estaría mal. Ya me voy, porque voy a cagar. Esto ha sido todo por hoy, amable auditorio y simpatizantes del Punchi, partido único, netamente chihuahuense. Si don Sostenes gana, ustedes ganan. Debido a las normatividades del IFO, Instituto Federal Organizador, este espacio fue cedido al Punchi, partido único netamente chihuahuense. Ahora continuamos con la programación habitual. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Está usted viendo los telejuegos? ¡Sí! ¡Fíjese bien! ¡Fíjese bien! Le vamos a hacer una pregunta. Lo único que nos tiene que responder es... ¿Qué animal es este que lo estamos mostrando en pantalla? Mire, tiene cuatro patas, una cola, hace miau, miau. ¡Mosa! ¡Más fácil no se puede! ¡Miau! Generalmente se llaman misifus. Gargamel tenía uno. O sea, eso empieza con G y termina con ato. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una campana! ¡Es momento de ganar! ¡Es momento de ganar! A ver, vamos a escoger un teléfono al azar. Esté atento, amigo, esté atento. ¡Ya está sonando el teléfono! ¡Ya está sonando el teléfono! Amigo, estamos hablando de telejuegos. Habla Luis Nevares. Luis, mi tremendo Luis, mi querido Huicho, te puedo decir Huicho, ¿verdad? Pues sí, ya me dijo. ¿Estás viendo el canal 53 en este momento? No. Pues préndele. Sí, mire, ya lo estoy viendo la televisión. Bájale el volumen, está haciendo feedback. Bájale el volumen. Espéreme. Ya. A ver, mira. Mira, lo único que tienes que hacer para ganar es decirnos qué animal es este que está en pantalla. Te voy a dar varias pistas. Es un gato. Te voy a dar varias pistas. No te me adelantes. Mira, ha habido muchos famosos, como por ejemplo uno que se llamaba Félix. Pues un gato. Espérate. Tiene cuatro patas, una cola, empieza con G, hace miau, o sea, miau. ¿Es un gato? Déjame te digo, a ver, no te me adelantes. Había uno que se llamaba Garfield. Entonces, es fácil, es muy sencillo. A ver, tienes 10 segundos para pensar. ¿Qué animal estamos viendo en televisión? Es un gato. Oiga, sí, es un gato. ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? Le estoy diciendo. No, sí, es un gato. ¡Ganaste, amigo! ¡Ganaste! ¿Qué ganó nuestro amigo? A ver, productor, ¿qué ganó aquí el tremendo Huicho Nevares? Sí, así es, estimado. El señor Huicho Nevares acaba de ganarse, permítame decirlo desde el comienzo, es una gran lista. Es una tremenda televisión de 32 pulgadas, una lavadora equipada con secadora, refrigerador de 21 pies, sala totalmente hecha de piel, consta de 5 piezas y mesa de centro, un comedor para 8 personas, un escritorio para computadora con espacio para 2 monitores, una recámara con un espejo de más de 2 metros de ancho, cama king size con su colchón, 2 burros y un gran tocador. Y tenemos una cocineta que consta de 8 piezas, justa para almacenar toda la comida que a usted se le antoje. ¿Estás contento, mi buen Luis? ¿Estás contento? ¿Qué pasa, mi Huicho? ¿Por qué lloras? Es que vivo en una casa de Infonavit. Ah, perdón. No lo sabíamos. Bueno, pues... más suerte para la próxima. Sí, güey, no mames, güey. ¿Cómo se ve que los que diseñan las casas de Infonavit, güey, no son los mismos que diseñan los muebles? Pobre hombre, no tuvo dónde meter toda esta gran cantidad de premios. Y piénselo, si mete la cama, ¿va a tener que sacrificar la sala, güey? La pantalla de 32 pulgadas yo creo que ocupa todo el espacio de entre el baño a la sala. Después va a tener que andar brincando la televisión cada vez que quiere ir al cuarto o al baño. Y con la mala suerte que tenemos los mexicanos, puede que el güey se queme con el boiler que está justo ahí en la salida del baño porque no ocupo. Y ni hablar del refri, güey. Ni hablar del refri tan grandote, güey. Porque pues tienes que ir tumbar la pared para meterlo, güey. No va a caber en la pinche puerta. Tomando en cuenta que nunca vas a poder abrir la puerta. La puerta cuando la intentas abrir topa con la sala. Y ni modo de echar la sala para atrás, ¿verdad? ¿Cómo la vas a mover para atrás si va a topar con la taza del baño? Bueno, pero imagínate que mi estimado Luis Nevares haya aceptado el premio. ¿Cómo le haría para llevarlo a su casa? ¿No te has puesto a pensar en los lugares que ponen estas casas de Infonavit? Lo que escuchará a continuación en este podcast es real. No lo hacemos para burlarnos, lo hacemos para que la gente vea que es real. El gobierno mexicano se ha especializado en demostrar una y otra vez que lo imposible es posible. Sí, y para muestra un botón, veamos dónde están construidas las casas de Infonavit. Fraccionamiento Vistas del Barranco. Si usted quiere una casa de Infonavit, venga y visítenos. Verá que con nosotros tenemos el mejor trato. Vistas del Barranco. Ubicadas cerca de los más grandes desfiladeros y bellos paisajes de los cuales usted podrá contar. Sus hijos pasearán por grandes campos verdes al lado de los peñascos. Al usted comprar una casa, se le regalará el equipo de alpinista y una cuerda de bungee para que pueda usted visitar a sus vecinos y pedirles una tacita de azúcar. Quintas de la Montaña, el mejor lugar para vivir. ¿Cansado del tráfico? ¿Cansado del smog? ¿Cansado de la inseguridad? Quintas de la Montaña, nuestro complejo habitacional construido a solo 18 horas del centro de la ciudad. Contamos con servicio de chirpas. Tenemos agua de manantial. ¿Está usted cansado de ver las nubes desde abajo? Venga y visítenos en Quintas de la Montaña. Quintas de la Montaña, el mejor lugar para vivir. Dios mío, ¿por qué le ponen en estas casas en lugares tan incúspidos? ¿Tan inhabitables? Donde usted ve un barranco y ve peligro, dice, a la chingada, un barranco. Resulta que el gobierno ve un lugar donde puede acomodar 500 casas de Infonavit. Es que el gobierno no piensa, en realidad les dieron una feria para poder construir. ¡Ay! Así es, le dan una lana y el güey dice, no, ¿cuál barranco, hombre? ¿Cuál pinche barranco? Y aún así la consideran una gran obra de la ingeniería mexicana, porque fíjate que hasta construyen casas de Infonavit arriba de arroyos. Todo esto, ¿no cree usted que lo inventó Calderón, Salinas, de la Madrid, etcétera, etcétera? No, esto ya lo traemos los mexicanos. Ya lo traemos desde hace un chingo de años. Acuérdese usted de los aztecas, que donde todas las tribus veían un lago, llegó un azteca, yo creo fue un arquitecto ahí que se llamaba seguramente Infonavit Lezuma. Dijo, no, aquí no hay un lago, aquí hay 500 casas de Infonavit. Y allá donde está aquella águila comiéndose la serpiente, ahí ponemos el templo mayor. Yo creo que para cuando nosotros moramos, o para cuando vayamos a otra ¡muéramos! Vida, ¡muéramos! ¡Muéramos! ¡Muéramos! Aún existirán las casas de Infonavit. El 2012 llegará y no sabemos si estas casas aún estén en pie. No creo que estén en pie, güey, porque si nuevas, se están cayendo, güey. Pero ¿saben qué? Mejor vámonos un corte y ahorita volvemos para seguir mencionando estas grandes casas de México. Entra a www.combustible.com.mx. Clique en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Fuerte, ecológico, preciso y además con aire acondicionado. Estas son algunas características del automóvil que está vendiendo Don Sóstenes Bustillos, candidato a la presidencia municipal de Parral. Para mayores informes, comunicarse a la Casa de Campaña Electoral del Punchi, partido único netamente chihuahuense. Con Sóstenes Bustillos, tú ganas. Pintura en buen estado y llantas con un 75% de vida. Las manchas que traen el asiento de atrás no corresponden al tipo de sangre del jefe Diego. Tenencia pagada hasta enero de 1973. Ay, viejo, viejo, despierta, viejo. ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó? Ay, viejo, pues ya están otra vez los del 8, pues dándole. ¿Qué no escuchas? Yo pensé que eran los de la 33. No, son los del 8. Porque se escucha clarito y pues tú sabes que los del 33 pues viven a 12 cuadras. Y los del 8 pues viven aquí nomás a 4. Chinga madre, hombre, no dejan dormir a estas gentes si no son los del 8 ahora. Mañana van a ser los del 23. Ay, viejo, ¿cómo lo haremos? Vamos a tener que comprar unos tapones para las orejas. Mira, vieja, tú no te preocupes. Aquí el mayor de nuestros problemas es pagar esta casa. Estamos de regreso en el podcast de combustible y estamos hablando de las casas de Infonavit. Cuando usted compra una casa de Infonavit y se va a vivir en ella, usted que me está escuchando tiene que renunciar al sentido de propiedad privada. Vecino, buenas tardes, vecino. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo está, vecino? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué milagro que viene visita? ¿Sabe qué? Voy a colgar el cuadro de bodas. ¡Oh! ¡No me diga eso! Sí, voy a colgar el cuadro de bodas. Vengo a pedirle permiso. ¡Hijo la fregada, vecino! Es que yo no tengo nada que colgar, vecino. Pues si quiere, le compro algo. Le compro algo para que usted también cuelgue algo. Oh, sí, vecino. Pues dado que vamos a compartir el mismo clavo. ¿Qué le parece si le compro un espejo? A ver, pero pues primeramente dígame, ¿dónde va a poner el cuadro, vecino? A lo mejor el espejo me cae en la sala. No, yo voy a poner mi cuadro de bodas en la recámara. No, no, vecino. ¿Cómo va a poner un espejo en el closet? Mire, bueno, ¿puedo poner el cuadro de bodas en la sala? No, no, vecino, tampoco no se puede. O sea, voy a tener que mover el refri. Bueno, ¿y si lo pongo junto al boiler en el patio? No, hombre, vecino, eso está peor. Olvídelo, vecino, me poncha el carro. Mire, vecino, ¿por qué mejor no lo pone en el baño? Y sirve que el espejo me quede en la sala. Pues no va a haber otra, vecino, no va a haber otra. El baño, güey. El baño es otra de las cosas que hay que destacar de las casas de Infonavit. Es un baño multifuncional. Todos los baños de las casas de Infonavit los diseñó un arquitecto que estaba buscando un ciudadano ideal. No es que el baño esté para la chingada construido, no, es que está diseñado para ciertas personas. A ver, ¿pero cómo? ¿Cómo va a estar diseñado para ciertas personas, güey? Sí, mira, el baño está diseñado para una persona que de pie debe medir menos de 1.20 m de altura para poder caber abajo de la regadera. Si no, nomás se va a poder bañar de la cintura para abajo. Pero a la vez, tienes que ser una persona muy, muy delgada, porque si no, la panza te la vas a raspar con la pared de enfrente. Y si el vecino te cuelga un cuadro, ya valiste madre, porque con la punta del clavo que va a salir de la casa de enseguida, te puedes, no sé, hasta hacer una lesión grave. Imagínate cada vez que se agache. No. En un baño de Infonavit está prohibido agacharse, porque te puedes atorar con el lavamanos y te puedes hasta desnucar. ¡Santa madre de Dios! Pero hay que verle el lado bueno a los baños. Mira, tú puedes bañarte tranquilamente mientras estás cagando y te lavas las manos a un costado. Todo esto viendo televisión. Como en el baño no puedes tú cerrar la puerta porque estorba el lavamanos o la taza. Sí puedes cerrar la puerta del baño, güey. Sí puedes, pero te tienes que salir. Entrar en un baño de Infonavit es como las drogas. ¿Por qué? Porque para entrar cualquiera, pero para salir está de la chingada, güey. Está cabrón, güey. Y está cabrón porque el tubo ese donde generalmente cuelgas la toalla, siempre terminas con él enredado en el pescuezo. ¡Santa madre de Dios! No quiero preguntar dónde está el rollo de papel. El rollo de papel está en la cochera, pero no hay bronca. Pues nomás sacas la mano y lo agarras. Menos mal que supieron diseñar este baño con mucho esfuerzo. Pero a estas colonias nuevas se les agregan las tienditas de la esquina. Si usted cree que una casa de Infonavit nomás sirve para atorarse cada vez que pasa por un marco de una puerta, o para darse de trancazos en el dedo chiquito del pie cada vez que entra un cuarto con la luz apagada contra algún mueble, no, está mal. La casa de Infonavit tiene esa otra función que dice Saúl. La tiendita de la esquina. Imagínese usted, un comprador, yendo a la tiendita de la esquina, que por cierto es una casa de Infonavit en la cual habitan personas. Buenas tardes, doña Chencha. Buenas tardes, mijo, ¿cómo está? Oiga, pues necesito comprar un kilo de huevos. Sí tiene, me da un kilo de huevos. Ah, sí, cómo no, mijo, cómo no, mire. ¿Por qué no me hace un favor, mire? Métese al baño, encima de la regadera, ahí están los huevos. 5 minutos después. Se me quebraron 3 huevos, pero bueno, ni modo, aquí está. un kilo de huevos, sino quiero una coca de esas de 3 litros. No, esas no las manejamos, mijo. No caben en el closet, pero tengo de 2 litros. Pues deme una. Ay, mijo, le voy a pedir otra de la molestia. Mire, brínquese en la cama, ay, por favor, me va a despertar a mi viejo. Ahí en el buró, ahí tengo guardadas las sodas de 2 litros. 5 minutos después. Un kilo de huevos. Soda de 2 litros. Necesito más cosas, las tengo anotadas, pero no puedo meter la mano atrás porque me estorba la pared. Ay, espéreme. Ay, ay, ya me salí de la tienda. Espéreme, a ver. Y ya para acabar, me da 40 pesos de queso. Mire, allá entra usted al cuarto de los muchachos. Ahí un ladito, ahí tengo el queso. Ahí agárrelo, por favor. Permiso, permiso. Permiso. Ay, perdón, perdón, muchachos, perdón. Aquí agarré el queso. Ay, no, a ver si no me está salpicado. Bueno, aquí está el queso. ¿Qué más va a querer, mijo? Es todo, ahí me lo apunta. Ay, mijo, lo voy a molestar otra vez. Pues no sea gachito, páseme la pluma que está ahí arriba junto al tinaco. Sí, güey, no mames, o sea, está cabrón, güey. No, en realidad no sé cómo a estas personas se les ocurre poner una tienda dentro de una casa de Infonavit que está habitada. Pero no es culpa de la gente, es culpa de los arquitectos que diseñan estas madres, güey. Uno le busca, uno le busca, uno tiene que tragar, güey. No, uno ya automáticamente cuando tienes una casa Infonavit ya no tienes que tragar. Pero bueno, la cosa es que pa' como va la crisis y como andamos de jodidos todos vamos a tener que vivir en una casa de Infonavit. Y no hay más, güey, si bien nos va, güey, si bien nos va. Y deja tú, güey, que cada vez las construyen más pequeñas, güey. No sé si para ahorrarse más feria o porque estos güeyes quieren drogarse menos. Permíteme decirte como una noticia, las casas de Infonavit ya no incluyen boiler. ¿Neta? O sea, ¿neta? ¿Es neta? Es neta, las casas de Infonavit ya no incluyen boiler. O sea, ¿tú tienes que comprar el boiler o de plano ya no hay espacio para un pinche boiler? Pues yo creo que ya no hay espacio ni para las líneas de agua. No, pero sinceramente, ni hablar de andar construyendo, sinceramente, para poder ser ampliada, no queda de otra más que quitar el tinaco. Como si fuera muy fácil quitar un pinche tinaco, güey. O sea, no mames, y luego si te toca vivir en fraccionamiento de las montañas, güey. ¿Te imaginas todavía construir para arriba, güey? Buenas tardes, joven. Oiga, vengo a pedir un permiso para construir un segundo piso. A ver, joven, ¿dónde vive? Ahí en Quintas de la Montaña. No, joven, olvídelo definitivamente. Olvídelo, por favor. ¿Pero por qué, oiga? Pues si yo quiero un segundo piso en mi casa. Mire, déjele explico así rápidamente. ¿Sabe que por su casa pasa una ruta aérea? Ahí pasa el avión que va desde Shanghái hasta Tlajomulco. O sea, póngase a pensar, si usted construye un segundo piso, va a raspar el avión por abajo. Sí, está cabrón tratar de construir un segundo piso en una casa de Infonavit, así que mejor vámonos a un corte y continuaremos con este podcast. ¡Regresamos! There is a house they call the rising sun. Actitud joven, fuerte, decidido, optimista y la experiencia de la gente es la que me impulsa a tener un Parral mejor. Sóstenes Bustillos, candidato a presidente municipal por un mejor Parral. Sóstenes Bustillos, juventud en éxtasis. Miren, estamos en una propuesta. ¿Sí me escuchas, mijo? Sóstenes Bustillos. Y ay. Ese es mi gallo. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Y estamos de regreso en el podcast de combustible, la quinta emisión, a través de www.combustible.com.mx. Y estoy con el Cocoyome. Pues este fue un tema muy polémico aquí en México. No sé si en otros países sufran de estos problemas. Si sufren de estos problemas, háganoslo saber. A lo mejor no se llaman casas de Infonavit, tendrán otro nombre. En España creo que son casas de interés social. La cosa es de que no lo hacemos con afán chingativo, entiéndalo. Lo hacemos para tratar de hacer ver que está mal lo que hacen los gobiernos. De robarse un chorro de lana, güey. Declarando que vamos a hacer tantas casas y la madre y la chingada. Declararlo en campañas políticas. Hemos construido 100,000 viviendas. Pues sí, pero completen la frase. Hemos construido 100,000 viviendas en 12 metros cuadrados. O sea, no mamen. No es posible, güey. La gente no puede vivir en un metro cuadrado. Y deja tú que para los mexicanos es la mayor ilusión tener una casa. Para mí, a mí me gustaría tener una casa, güey. Aunque sea Infonavit, ¿qué tiene, güey? No me aviento porque pues está cabrón. No creo vivir mucho tiempo, güey. Oye, güey, y otra cosa muy importante. Yo entiendo, güey, el aspecto del espacio, güey. Del espacio, los metros cuadrados por persona. En lugares como Japón, güey, póngale. Una isla es algo pequeño, pero en América Latina es imposible que se pongan con esas cosas, güey. Es imposible. Hay un chingo de espacio para todos lados. Por ejemplo, nosotros vivimos en el estado más grande de México y construimos en el lugar más pequeño de Chihuahua. Si no les interesa el bienestar de la banda, el bienestar de la gente, pues díganlo, así a la brava, hombre, díganlo. Hay spot de televisión de casas Geo, por ejemplo. Yo nunca he visto una casa Geo, pero me imagino que ha de ser lo mismo que una casa de Infonavit, o estará más chido. No, realmente es un negociazo el que hacen a costa de nosotros, los intereses de los créditos. A pesar de que Infonavit se para la cola diciendo que no, que en México estamos muy bien, vean lo que le pasó a Estados Unidos con los créditos hipotecarios y todo eso. Pero vamos, hombre, realmente Infonavit no truena porque pues, en México vivimos en una fantasía. Puedo destacar que en México es posible tener una casa de Infonavit porque en Estados Unidos una casa decente llega a costar hasta más de $1,000,000. Aquí también son caras las casas de Infonavit, realmente, son carísimas. Para la economía mexicana está cabrón, güey. Aparte, te endrogas a no sé cuánto tiempo y realmente una casa de Infonavit no vale lo que te están cobrando. O sea, vale mucho menos, güey. Para empezar desde materiales, planeación, urbanización. Bueno, creo que fue todo por este podcast de combustible, espero les haya agradado. A nombre del buen Saúl, yo soy el Cocoyome. Espero no se ofendan y gracias por escucharnos, cabrones. Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea,